Pues bueno, aquí vuelve el desenterrador, otro sábado más, Airola Irratia. Este 20 aniversario está lleno de esta recta final del 20ava, del vigésimo temporada del desenterrador, está llena hasta arriba de entrevistas versus, como lo llaman, como se llaman aquí en el programa, de especiales, de playlists y mixtapes hechas por sellos discográficos, como aquel de Brad Leven Tapes que hice hace unas semanas. Empezó muy dubitativo y muy ralentizado, muy narcótico, con programas improvisados, sin demasiado contenido, pero está terminando con mucha gracia, y más gracia va a tener porque tenemos aquí con nosotros a una persona que el desenterrador ha conocido, no sé hace cuánto te conocí, Manu de Rang. Muy buena. Dime, a ver, ¿cuándo fue? Porque es que yo, para mí siempre has estado ahí, en los conciertos que te vi. Pudo ser uno en la Kelo, no sé si me entiendes. Creo que se atraca, hará 8 meses... Ni siquiera un año. No. No, lo digo con... Bueno, claro, llevas un año y medio aquí, ¿no? Porque sí, lo has dicho. Entonces, claro, no podía ser nunca más de un año y medio. Claro, en octubre haré 2 años, entonces... No, hará un año, no sé, 8 o 9 meses, puede ser. Fíjate, eso es quizás, con diferencia, el menor tiempo que ha pasado entre que el desenterrador conoce a la persona a la que luego entrevista. Generalmente... Enchufe. Enchufe, sí. Sí, no, hombre, porque me da mucho juego. La labia, efectivamente, de este gran cordobés que tengo enfrente mío. Porque sí es verdad que pasa mucho tiempo y hay gente que lleva una entrevista en el aire. Marco Serrato de Ortodox, que también es bueno, nacido en Madrid, pero es sevillano, si no me equivoco. Tiene un montón de proyectos relacionados con el flamenco y todo el... Y la cosa es que es un hombre que llevo queriendo entrevistar desde hace 5 años. 6. Desde 2019. Buen momento. Y de repente ha sido ahora que él se vino arriba, dijo, bueno, Pedro, que lo tengo en mente, que me acuerdo de todo esto. Y me mandó los audios con canciones que él había elegido y la explicación de por qué. Y esto es lo que vamos a hacer con Manu también. Lo que habéis escuchado, la maqueta está de tu proyecto anterior... cuéntanos un poco, empecemos con eso, ¿qué es? Pues Santa Sisuka, ¿no? Eso es. Bueno, Santa Sisuka fue un proyecto que, de cuando vivía en el pueblo, era una época que escuchábamos mucho Galgo, que era un dúo alicantino, que creo que acaban conozco, de... Conozco de vida, sí. Ulises Lima, y yo me acuerdo que en esa época, como en Puente Genil no llegaba esa música, a donde no llegaba a nivel físico, obviamente nosotros somos de generación YouTube, que... Y cuando descubrimos Bandcamp, y recuerdo que no sé cómo llegué a la sala Don Benito, Pio Sound. Que nunca ha estado, el Rincón. Yo tampoco. Pero me acuerdo que llegué a la página web del Rincón y me flipaba todos los grupos que salían y que grababan los conciertos en directo y los colgaban. Y eso en Radio Raj, creo que es el canal que lo subía a YouTube. Y recuerdo de fliparlo con banda post-hardcore, sobre todo en esa época. ¿De qué año estamos hablando? Sitúame, hazme sentir mayor. 2014. Porque tú tienes, ¿cuántos años? Tengo 31. Vale. 2014, joder. O un poco antes. Ya, no, es que para mí los últimos 25 años musicalmente son un continuo. Claro. Es decir, que ese... Hace, no tengo ni idea, hablo de memoria, ¿eh? No, pero hace 11 años tú tenías 19. Claro. Claro, es que era tu época efervescente. Claro. Es ese momento en el que todo está grabado como con una impronta que luego ya se queda un poco más difusa. Pero ahora yo estoy pensando en mis últimos 10 años y es una bola. No, claro, yo forjé la identidad musical en ese momento. Claro, época. A eso me refiero. Claro, a eso fueron. Vale, ¿y ahí entonces cómo salió esta cosa? Pues mi colega, se lo pasé a un colega del pueblo. La cosa es, bueno, yo me pueblo Puente Genil, ¿sí? Que yo soy de Puente Genil. Y la cosa es que allí... No podía sacar un proyecto con una identidad, quiero decir, en el pueblo había por generación un bajista y un batería y te tenías que poner de acuerdo con ellos para que no podías sacar tu música, eso era impensable, ¿no? Tenías que llegar al consenso y dio la casualidad de que Carde, que es un colega mío que también tiene su banda Low Creative Canon que tocaron aquí hace poco, bueno, la cuestión es que tocaba la guitarra, esto le flipó y se apuntó a tocar la batería y sacamos estos temillas de Santa Sisuka juntos. Bueno, esta es la de Hyundai Coupé, ¿no? Me parece que se llama. Hyundai Coupé. Vale, a ver, este es el comienzo. Estamos hablando hace ya una barbaridad, 11 años. Digo, en tu vida. Eso lo grabamos más tarde. Eso lo grabamos. Pero empezó la idea, el germen fue en el 2014. Podría ser, sí. Vale. Entre 2014 y 2017 que hicimos esas cosillas, creo que sí. Y bueno, una vez escuchado este pequeño adelanto de lo que es la figura de Manu, vamos a hablar brevemente del proyecto con el que yo te he conocido y con el que yo te he visto en directo, que es el que estás desarrollando y con el que has tocado ya en varias ocasiones por tierras vascas y bueno, también por otros lados, pero... Ahora recuerdo, las primeras fiestas del Carmen, puede ser por esa época que nos conocimos, hablamos por primera vez. Eso es. En Santurci, en julio. Ah. El verano pasado. Podría ser. Pues, probablemente ahí. Podría ser. Podría ser. Y entonces, pues bueno, el proyecto que tiene Manu se llama Rang con tres As. No sé, las pocas cosas que yo memorizo muy poco estas movidas, pero me emparanoié y lo guardé, te guardé en el contacto Manu Rang con las tres As. Y desde entonces ha quedado. Entonces, explícanos un poco, porque esto va, de alguna manera, va a dar forma o a dar sentido a la selección de canciones de otras bandas que has hecho. Es decir, explícanos cómo ha nacido Rang, qué es. Vale. Lo más sucinta posiblemente, pero lógicamente con todos los detalles que nos puedes dar. O sea, ¿de dónde viene y a dónde va? Bueno, yo he de decir que soy un fiel defensor de la música en banda y el formato banda. Y yo, si hubiese podido en su momento, le hubiese dado forma de banda al proyecto. Entonces, de ahí nace Rang, de la necesidad de, por cuestión de curro y de vida, pues me llevó a, bueno, mi pareja Celia, que no sé si escucha este nombrecito y tal. Claro que sí, lo va a escuchar por fuera. Terminó el curro, o me echaron del curro que tenía en Madrid, yo y me fui a currar con Celia, nos tuvimos que ir a Alemania por curro, enseguida nos fuimos también a Francia luego, pero la cuestión era que acababa de llegar a Alemania creo que en 2019 con COVID, y fue un momento de soledad. Y no tenía gente, era inaccesible llegar. Intenté buscar peña para banda. Bueno, mi opinión sobre los alemanes de Düsseldorf me había reservado, pero. Pero me la puedo imaginar. Prejuicio. Esa época fue de mi vida. Y básicamente por necesidad, necesitaba comunicarme de alguna forma con la música. Necesitaba. Y dijiste, pues que no puedo hacer banda, lo hago yo. Exactamente. Y fue básicamente eso. Entonces, ahora básicamente, pues bueno, os voy a contar un poco, que por supuesto me corregirá o ampliará, pero Rang. Todavía no lo vamos a poner. Pues sonará en algún momento el programa, pero no voy a decir cuál. O sea, para que... Es música básicamente que haces con instrumentos de todo tipo, normales, tradicionales y improvisados, y objetos que encuentras y que les encuentras una sonoridad, y los vas loopeando, al menos en directo, sí. Y esos ritmos siguen sonando mientras luego tocas otros instrumentos más en directo como tal. Sí. Eso se puede decirse que es lo que es Rang en directo. Sí, la base de mi sonido es la guitarra a nivel melódico y el desarrollo de la melodía es la guitarra 100% protagonista, quitando algunos fragmentos que pueda aparecer en un sinte o algo. Pero lo has descrito muy bien, sí. Son instrumentos básicos como latas, cristales, tal, panderetas. O sea, tiene un elemento de la guitarra como melodía o lo que centra la canción, pero un elemento muy percusivo también. Sí. Se le encuentra una percusión a muchas cosas que otras personas... Quiero decir, para, si tú... mí, por ejemplo, quizás viene de la época del villancico navideño, ¿no? Pero la botella de anís, el almirez, no creo que se llama, se han usado elementos muy simples para hacer música o que yo he tenido presentes también por inspiración de otras bandas, ¿eh? No me voy a dar aquí de que esto sea ocurrencia. He visto gente, Guadalupe Plata, que es un grupo que pongo, pues ha usado la botella de anís en directo, no sé, desde el principio. Es que tiene una sonoridad fantástica, claro. No vamos a engañar. Y de ver, por ejemplo, pues yo qué sé, las bandas de platillos, ¿no? Verdía instrumentos muy básicos que también a mí me transportaban mucho las clases de música con la flauta dulce y... O sea, hay un componente ahí muy... En lo que haces, muy... ¿Cómo lo has estado diciendo antes? No iba a simplificar tanto como decir infantil, pero sí como muy nostálgico. Ah, no, completamente. Cuando... No uso la palabra adecuada, pero sí... la cuestión también, un poco de la música, bueno, he pasado por algunas ciudades por cuestión de curro, ¿no? Yo soy de la generación que acabó la carrera, imagino que como mucha peña, y en 2011, 2015, yo recuerdo que eso era un desierto laboral. Lo era en el 99 cuando acabé yo, imagínate 12 años después. Pues... O sea, cuesta abajo, quiero decir, no me quiero ni imaginar. Y entonces te tuviste que pirar. Fuera. Entonces, desde que mi primer curro ya me tuve que ir a Holanda a currar y trabajar en una tienda allí, nada, con turistas tal. Y claro, yo entonces empecé a crear una imagen de ensoñación muy pronto en mi vida respecto a mi pueblo. Desde que me fui a este... Entonces, claro, yo creo que ya la nostalgia empezó a apoderarse, como que cambié mucho los gustos musicales y me fijé en sonidos que no escuchaba antes, ¿no? Creé un espacio idealizado de lo que sí. era mi casa, mi pueblo, mi entorno, mi gente. Y claro, yo cuando empecé a crear música tenía esa imagen constantemente en mi cabeza y por más que quería la música, lo que escuchaba, todo... Claro, porque yo te conozco de... Es que yo te he visto en conciertos de... Bueno, para empezar, me has visto con mi banda, hemos visto tú y yo a las bandas de Juanchu... yo estoy en conciertos contigo de todo palo, pero luego... La selección que has hecho... Sin lugar a dudas, es como se nota ahí un elemento de nostalgia bastante sobre... No nostalgia, pero es como que retro en el buen sentido, como mirando hacia atrás o cogiendo cosas de atrás y llevándolas hacia... No sé si me entiendo que quiero, a dónde quiero ir. Sí. Hay una... hay mucho de ti. Es que no me sale otra manera de decirlo, no me sale la palabra adecuada, pero hay mucho de ti. Y mucho de... Es que me ha gustado, lo has escrito muy bien. No es que... Esa movida... Esa idea que tienes de tu pasado, que un poco lo has romantizado en cierto modo y lo has convertido en música con otros muchos elementos, quiero pensar. Es que a medida que lo decía, estoy pensando en una cosa, ¿no? Y lo pienso ahora. Sí. Es que, claro, cuando a mí me toca irme fuera, ¿no? Y como yo estoy en un entorno que, por así decirlo, no comparto la lengua ni la cultura de donde voy, ¿no? Sí. Entonces, claro, yo cuando me toque a currar Holanda, no puedo tener una cultura que avanza. Porque mi cultura no la comparto. Entonces, mi cultura no avanza ni se abre a ningún tipo de vanguardia, ni se desarrolla, sino que la creo yo mayoritariamente en confrontación con la cultura que conozco y no me gusta porque me expulsa por tal más... Bueno, no voy a hablar de eso, pero claro, he estado en Alemania, en Holanda, en Francia quizás sí, pero quitando una época breve que curré en Madrid y tal, he currado mucho fuera, ¿no? Entonces, bueno, he vivido fuera. Sí. Entonces yo creo que eso me ha hecho crear una cultura bastante conservadora. Ya, curiosamente, porque se te ven bolos alternativos, claro. Pero luego lo que tú trasladas a la música es mucho más tradicional, sí, entre comillas. Sí. Y por ejemplo, lo que te iba a decir es que gracias a que estoy aquí y a pesar de las diferencias, ¿no? que podemos tener entre una persona de Vizcaya, de Euskadi y un chaval de un tío de un pueblo de Córdoba, yo me estoy abriendo muchísimo ahora a nuevos sonidos que no conocía literalmente. Sí. Hace un año y medio, dos años no los conocía y te estamos poniendo a prueba. Sí, ¿eh? No, he viendo la cantidad de freaking maravillosos que he conocido aquí. Brutal. Es que eso es lo que pasa, que se te ve. Yo me fijé en ti, más allá de hablar contigo, porque se te veía como si fueras un sociólogo observando un fenómeno cultural. Es que estudié ciencias políticas y tengo ese tipo de... Estás cuando estás como público, estás ahí mirando, escuchando, hablando con la gente. O sea, no solo ves el concierto. No, pero me lo paso bien. No digo que no, pero ya me entiendes. Sí, te entiendo. Se te ve como un investigador. Más que evidentemente, no un sabía, investigador puede... Sí, yo siempre te he visto como alguien que está fuera y dentro, a la vez. Fui otra vez a Lambide y la mujer esta, ¿cómo se llama? La orientadora me dijo que es que tengo la mente divergente, me dijo. Puede ser. Me describió esto. A ver, tú, ¿cómo has descrito tu proyecto musical? Es 100% eso. Porque estás aquí en Euskal Herria, que probablemente sea de los pueblos más diferentes. Digo, se pueden encontrar muchos puntos en común, por supuesto, pero tiene... Pero en cuanto, lo hemos estado hablando antes también, la forma de ver el mundo, un vasco la ve muy diferente a un andaluz. Y yo creo que tú has venido aquí y te has integrado, has conocido a gente mucho más que otras personas que vienen aquí, están años y luego se vuelven como si no hubieran estado, pero siempre desde un punto de vista observador. O sea, como si estuvieras, no suene mal, pero si estuvieras recogiendo conocimientos para escribir un libro sobre nosotros. Siempre me da un poco la sensación. A nivel musical, probablemente sí. Yo quiero decir, sí, soy así sí. y creo que por eso estudié lo que estudié y tal, y es que me interesa, quiero decir, pero es algo natural, también lo hago con mi familia. Pero es que por eso no suena forzado. En mi familia también es así, ¿no? No, porque me sale de forma natural, pero porque me gusta, es como... Claro, cuando es solo en el... Me gusta conocer dónde voy, fijarme elementos que me dan mucha información, entender la música en su contexto. A eso me refiero, pero yo quiero decir que si veo a una persona que te veo como te veo a ti, que te veo ahí como casi te falta el libro de notas, a mí me parecería que podía decir, oye, tronco, este que hace aquí, pues como tú lo haces de una manera tan natural, no noto, oye, ¿te interesa? Lo investigas, te metes, te sumerges y haces lo que has hecho. Porque si uno escucha tu música y luego te ve un bolo multilate juice, le vuela la cabeza. Quiero decir... Sí. Lo habría mucho que explicar para que entendieran... Para mí la escena es la misma. Sí, sí. Hay, eso, bueno, eso también... Alternativa de verdad. Y militante, quiero decir... A lo mejor esta conversación no iba a salir ahora, pero ya que sale, pues se comenta. Yo tengo una opinión muy, muy militante de lo que debe ser la escena musical, de cómo se debe organizar. Tuvimos unas conversaciones por WhatsApp el otro día. Creo firmemente en la autogestión y creo en ello. Entonces creo que un músico o el papel o lo que debe, no de lo que deba, ¿no? Pero yo no concibo la música sin militar en todo el proceso musical, desde mantener un espacio, desde crear público, desde estar en la otra parte, desde echar una mano a montar. Yo creo que la implicación que debe tener el músico con todo lo que implica la música, ¿no? No solo llegar, dar tu chapa y girarte. Sí. Entonces, por eso yo, aparte que me gusta, he aprendido a escuchar noise, que eso yo... ¿no? Ya, es que es eso. He aprendido a escucharlo y me lo paso bien y joder, y lo comparto con colegas. Pero ¿no ves que algún día, con todo esto que has descubierto estos dos últimos años, podrás integrar esas cosas en lo que haces? Sí. ¿Crees que algún día de repente vas a empezar a...? De hecho, ya he grabado movida, quiero decir, me gusta. Ya te has metido un poco en el... Sí, me flipa. Pero porque... Ese split que estás haciendo con Hugo, por ejemplo, igual tiene algo de eso ya. Sí. Vale. Y, por ejemplo, me siento cómodo compartiendo trabajo que gente que admiro y respeto y que lo entiendo y que he aprendido a verlo como una forma de expresión que yo antes, por ejemplo, no tenía esa capacidad. Vale. Pero sobre todo por no haber visto, es lo que dices de observar. Sí. Si yo no veo un entorno vivo que mi líder define esa música en directo, no me la creo. Ya, claro, no, es que no hay mejor sitio al que ir. Claro. A un laquelo o a un sastraca o cualquier cosa y ver la cosa naciendo desde cero. Claro. Yo lo he descubierto muy tarde en mi vida. Yo llevo 20 años con la radio, pero yo realmente no me impliqué en la autogestión hasta el 2010. Llevo 15 años de mis 48. O sea, me he perdido mucho, no he conocido Gasteche Bilbao, no he conocido mil cosas. Y es verdad que cuando lo ves fabricándose desde cero, es infinitamente más interesante. Que igual un grupo que musicalmente no te convence tanto, pero le ves haciéndolo en el momento y no sé qué, igual te apetece más ver, escuchar y hacer el caso que a un grupo que musicalmente es mucho más guapo, pero está ya todo fabricado. Pero vamos a centrarnos en la lista, ¿vale? Porque cabe la posibilidad de que esto se haga en dos volúmenes. Últimamente me está pasando que la conversación se desarrolla tanto que hay una primera parte y una segunda parte. Pero bueno, antes de que eso ocurra, vamos a hablar de tu primera selección, Los Destellos. Cuéntame, la canción que has escogido, que va a sonar ahora, por supuesto, es Guajira Psicodélica. Luego yo mencionaré la que he escogido yo y sonarán las dos. Cuéntame. Va a sonar un poco a medio coña, pero bueno, yo, aunque la gente que conoció el primer YouTube y tal... Bueno, no sé si el primer YouTube, pero quería hablar del algoritmo de YouTube. Y yo, aunque YouTube ahora es basura, en una época, creo que 2008... Totalmente de acuerdo. 2008-2011, el algoritmo de YouTube... Era finísimo, era una maravilla. Estaba bendecido. Le ponías un grupo que te molaba a ti y te enseñaba otros 30 increíblemente buenos que igual no conocías, ¿no? Sí. Completamente de acuerdo. Ahora, no sé, la gente que está acostumbrada a YouTube de los últimos 3 años... Tres y tira más para atrás, ¿eh? Yo creo que desde la pandemia. Ponzoña comercial homogéneo. Es posible. Es que es horrible, ¿verdad? No, pero te voy a decir más. Siguiendo un poco tu argumento, y mira, fíjate, es que por fin encuentro a alguien que quiere hablar de ese tema que tiene la misma sensación que yo. Es, yo tengo, le doy like a muchas páginas y me registro, ¿cómo se llama? No me sale. Te suscribe. Me suscribo a un montón de... me sale mierda. O sea, no, estoy no hay suscrito. Nada, no hay nada que hacer. Le he dado, no le he dado toda la información que quiere al YouTube para que me proponga. Y lo único que hace es, como mucho, es proponerme cosas del último que he hecho en la última semana. Pero hay mogollón de cosas que me he suscrito que me gustaría saber qué está pasando con ellas. Y de repente me meto en la página y digo, pero si aquí hay 50 vídeos nuevos. Sí, patrocinio. Que no me han dicho, que no me han dicho nada, realmente, que han salido. Sí, sí, sí, entonces sí, completamente, completamente de acuerdo. Entonces esa época dorada, ¿qué pasó? Pues me acuerdo que en esa época estaba como muy cuando descubría The Doors y tal, y un poco entrando a la psicodelia americana, Woodstock, tal, los carteles. Y me acuerdo que me flipaba Jefferson Airplane. Gran banda. Y en esa época estaba escuchando y me acuerdo que me recomendaron Onsta la Yerbita, que es un tema de los de sello. También me había la onda rock psicodélico, me flipó. Y eso me abrió la puerta a conocer, joder, no solo hay americanos que hacen música. La psicodelia latina es, claro, tiene bastante. Yo flipé y digo, esto es peruano del 69, creo que era el primer disco. Antes de la dictadura, claro, imagino lo que te comentaba antes. Era, hay una psicodelia en Perú y en Sudamérica. Mientras el país no estuviera sometido a alguna dictadura, la música que se hizo entre el 50 y el 80, que hay cosas increíbles. Una guardia absoluta. Eso. Mira a Os Mutantes en Brasil. Y que, sí, sí, una maravilla. Y hay una recopilación de música de psicodelia latina. ¿Tú conoces Los Nuggets? Sí. Hay una versión de psicodelia latina en la que yo... Esto sale por eso. Qué bufazo. Es decir, alguien ha investigado y ha dicho, bueno, vamos a salir del entorno anglosajón, vámonos hacia otras culturas. Y alguien ha hecho una versión de todos los grupos que entre el 60 y el 80 hicieron psicodelia en Perú, en Ecuador, en todos los países que en algún momento tuvieron escena. Y hay cosas guapísimas, tío. Claro que sí. Entonces estos eligieron los destellos, ¿sabes? Ahí aparecieron. Sí. Y a partir de ahí, bueno, el tono de guitarra hiperácida, esa lengua. Fritísimo, fritísimo. Mira, me apasionan los destellos. Y tienen... Es que tenía guitarras que, por ejemplo, yo aprecio mucho en la música melódica por el hecho de que un instrumento hable y te construya un universo solamente en torno. Y la línea melódica es que es melódico, es que no hace falta nada más, ¿no? No, es verdad, así que con poco se hace mucho, sí, en este caso. Brutal. Tienen disco y disco y... Y nada, pues mi respuesta es el Joe Meek, ¿cómo le llamas tú, Joe Meek? Joe Meek. Este loco genial que su vida acabó de una manera trágica cuando mató a su casera y luego se suicidó, era un tío que tenía muchísimos demonios, pero que esos mismos demonios le llevaron a crear e inventarse métodos de producción que básicamente revolucionaron. Quiero decir, quiero pensar que sin este señor ni los destellos, ni la psicodelia, ni muchas cosas habrían nacido, porque ese hombre le cambió, digamos, de alguna manera que... Involuntariamente, no creo que fuera que el tío de repente naciera con la idea de voy a hacer, pero ya en los 50, cuando todavía la psicodelia era una entelequia, el tío ya creó pues maneras distorsionadas, sonidos espaciales, el space, o sea, metió que su canción más famosa sea la que he elegido yo de 62. Este tío, como bien has dicho tú, en los 50 ya estaba haciendo locuras que nadie habría pensado en ellas. Entonces, para mí, yo lo he descubierto hace muy poco, muy, muy poco. Me he visto un documental loquísimo, muy raro, que hizo la BBC, que es como uno de esos del plan de qué fue de típico personaje, qué fue de no sé quién, tal, gente que son sus hermanos hablando de cómo se le fue yendo la olla. O sea, es como un documental que haría, que pregunta solo a su familia. No sale ninguno de los grupos que produjo, solo salen gente de su entorno cercano. O sea, investiga más su cabeza que su música, pero aún así dije, pero tío, este tío... Un día me metí en internet y tiene un catálogo de canciones producidas que nunca han sido publicadas porque el tío era muy paranoico de las grandes multinacionales y no cedía ni un derecho de autor ni de producción. Y dicen que todavía no, que están escarbando, pero que igual hay 5.000, 7.000 canciones que ha publicado. Y bueno, pues esta que le hizo famoso, que se puso creo que número uno en el Billboard americano, se llama Telstar. Y el grupo se llama The Tornados, que es de esa época, o Tornados, que dirían los americanos, que es de esa época en la que todos los grupos se llaman de algo. Y bueno, os vamos a dejar con esa canción de los destellos que se llama Guajira Psicodélica, gran nombre, por cierto, y Tornados Testa. Y acabamos con estos dos temitas que han dado un poco el pistoletazo de salida a esta entrevista barra playlist preferida, soñada del señor Manu, del proyecto en solitario que tiene llamado Rang, de origen en la provincia de Córdoba, Puente Genil, si no me equivoco. Y nada, que llevo un año y medio aquí, yo lo conozco desde hace poco menos de un año y siempre que nos encontramos, pues siempre hablamos. Y tenía sentido que teniendo un proyecto musical que encima a mí me gusta bastante, me gustó desde la primera vez que lo escuché y la primera vez que te vi fue en Santurce, en el concierto ese de las fiestas. Pues bueno, tenía sentido. Y porque el desenterrador, pues bueno, siempre es desenterrar. Básicamente, o sea, no voy a traer a un grupo que le conoce a la gente, no tiene mucho sentido. No digo que no te conozca a la gente, pero creo que me estás entendiendo. No, obviamente, no me conozco a la gente. O sea, lo que quiero es que la peña, mucha gente que me escucha, que no es de aquí, diga, oye, tío, mira, que hay un tío aquí cordobés que está haciendo esto, porque es el papel que cada uno tiene en la vida. Y bueno, la siguiente canción que has elegido, yo no la conocía, me ha gustado bastante. Cuéntame, Bombino. Vale. Bombino, bueno, también lo que te comentaba antes, ¿no? Que no solo doy. No, esta lista no solo incluye canciones que sean buenas por su mera cualidad, sino que la he. Vinculación, que tenga algo, ¿no? Claro, la he elegido porque a lo mejor hay discos que a día de hoy no escucho tanto, o que quizás casi no aparezcan en mi música, o lo que yo considero que es mi música. Pero Bombino, por ejemplo, fue una música que en su momento de descubrirla me abrió un poco las puertas a otro tipo de guitarristas, ¿no? Y eso, ¿no? Pues creo que casi todo el mundo... ¿De dónde es? No me tiempo a investigar. De Níger. Vale. Mucha música africana has traído. Sí. O, quiero decir, en proporción a lo que... Vale, me explico mal. En proporción a lo que otras personas han... Vale. O sea, quiero decir, antes de que expliques este caso de Bombino... Es decir, veo claramente un componente como, no sé si ha sido intencionado o no, pero de huir de la música anglosajona. Aunque la música que suena aquí tiene componentes del blues, del rock y de la psicodelia, que son claramente o norteamericanos o ingleses, sí es verdad que es como... ¿Tú crees que es intencionado? O sea, ¿a qué crees que se debe que te haya salido todo el rato de... Un poco lo que has dicho tú. Porque voy a poner a los Rolling Stones, por decir algo, y si puedo poner a Bombino, ¿no sabes? No sé si me entiendes por dónde voy. Sí. Sé que hay un componente a de ver, que... La música de guitarra eléctrica está dominada por dos países... Mencionados. Sí, por Estados Unidos e Inglaterra, ¿no? Básicamente la música de guitarra eléctrica. Pero que cuando sale la música de guitarra eléctrica, cambia mucho el panorama. Entonces, lo que he elegido con guitarra eléctrica probablemente tiene influencias claras de música americana y hay artistas que he escuchado, claro que he escuchado artistas, sería una tontería. Y por ejemplo en Bombino escucho creciendo a Eric Clapton y a Jimi Hendrix, y lo dice él, ¿no? Y la forma de tocar que tiene es innegable, que si toca la guitarra eléctrica va a pasar estado temprano por Estados Unidos. Sí, no, pero bueno, la cuestión es que la ha llevado a su terreno. Exactamente. Y es un poco igual es eso que acabo de decirlo, un poco lo que lo explica, como que se note el sello personal. Claro. O de cultural. Al menos caso de a este hombre, cuando yo lo escuché, me pareció precioso también porque me abrió la puerta a otra música, ¿no? Ahora hay un sello que me gusta mucho que se llama Sahel Sound, que se encarga de recoger estas músicas en su entorno, ¿no? Antes de que quizás den ese paso comercial, porque... Que bueno, se vuelvan hipsters, básicamente. Este disco está producido por Dan Overmatch, el guitarrista de Black Keys. Claro, es que este álbum está producido por Black Keys. Suena de puta madre. Claro. Me encanta la producción del álbum, pero es cierto que a este nivel ya es el pasito el que me permitió a mí meterme, ¿no? El que es un pelín comercial, fácil para escuchar para un occidental... Y me abrió la puerta a otros sonidos. Eso, y por eso le doy también valor. Porque... Vale, vale, o sea que fue como una puerta de entrada. Sí, completamente. Me abrió la puerta a un montón de eso, de guitarra africana que no conocía. Y que, guapísima. Y la canción que has escogido se llama Aulakamine Ulan. Exactamente. Que no, seguramente no se pronuncia así ni de coña, pero bueno, es lo que hay. El castellano que hablamos nos obliga a leer lo que hemos escrito. Y bueno, yo he escogido respuesta otro grupo africano, norteafricano. Tú dices que es argelino, ¿no? No lo sé, no me acuerdo. Argelino, vale. Tiene sentido. Desde luego tiene un rollo bereber, sí, que no se lame. Está sí, sí. Roque Bereber, casi toda esta música. Es que me hace mucha gracia, le digo lo de Bereber, porque es que estando en Toulouse, antes de ir a ver a Brian Johnston Massacre, el bar en el que nos sentamos a tomar unas cervezas antes de ir al concierto fue un bar que había al lado donde dormíamos, que es en un par de calles, que son, creo, las cuatro calles que no están gentrificadas de Toulouse todavía. Prostíbulos, sex shops, un aire de decadencia y delincuencia tapada era el que había en esas calles. Era súper curioso. Y en la plaza central... De ciudad con puerta, ¿eh? ¡Sí, ese rollete! Había un bar que se llamaba... No me acuerdo cómo se llamaba. Y que ponía Crápules. Había un póster de algo que se llama Crápules. Y le dije a mi amiga Saila, vamos a este bar. Entramos y era... Ah, estaba lleno de gente de matinal que no habían dormido todavía. Peña haciendo contrabando de todo. O sea, era increíble que en 2025 había un portugués y un italiano, los dos que están, vendían tabaco de contrabando en el bar, a la gente que iba entrando. Lo había poco en Peña que entraba, que iba directamente al baño, lo que tú te imaginas. Y el dueño tenía pelo afro, gafas de sol de estas psicodélicas con colores estos, y era Bereber. Y nos oyó hablar, él y el camarero, y nos empezaron a medio hablar en castellano. Y dijo, ¿dónde sois? ¿Del País Vasco? ¿Del País Vasco? El euskera es como el bereber, es un idioma cuyo origen no se conoce y tal. Y dije, qué majo, por Dios. Me dio pena irme de ese bar. Yo no sabía que el bereber era un idioma que no tenía vinculación a ninguna otra lengua del entorno. Rúnico, y lo había escrito yo muy rúnico. Y dije, jope, me acaba de descubrir este señor en el bar más crápula de Toulouse, un dato que es como muy... Ah, de, muy hecho, de hecho, bueno, ahora que lo dices, que me perdonen porque sí. Tiburín, que hay un grupo de Bilbao de rock psicodélico bereber, que lo vi el otro día en la atalaya de Doki, y que tú, que me perdonen, después te diré el nombre y si lo podemos incluir con un pipa, pero que están guapísimos, y dieron un concierto aquí y su... Vi la bandera y ya un poco entre... Fíjate, bueno, hay que decirlo todo, que yo creo que con los datos que les has dado ya lo encontrarán. Ahora con internet pones Grupo Bereber Bilbao. Son unos chavalitos de ya, pero tiempo. te sale. Sí, sí. Te sale. En cualquier caso. Que me pregunte, ¿vale? Eso es. Le encontráis en Bandcamp. Tienes sí. Rang y tienes también Rang solo en Instagram, si no me equivoco. Sí, eso es. ¿Y en Facebook estás o es, no. no es de tu generación? Pero maldito sí. jovenzuelo. Sí, lo usaba, pero bueno, que no... sí, así más. Las canciones que hemos escogido de Bombino, como he dicho, Aula Camine Ulan, y de Tinari Wen con mi querido y fallecido Mark Lanegan y con Kurt Weill, que a ambos nos gusta también. La canción se llama Nanufly. I'm not afraid to die. Sleepwalking, got me in my heart. Y bueno, por fin, después de dos canciones, por fin entras en mi terreno. Quiero decir, Neil Young. Has escogido un disco muy diferente a Neil Young, que cosa que te honra bastante, porque sería muy fácil, con la cantidad de temazos que tiene, escoger cualquiera de su Decade, del disco de grandes éxitos. Pero has escogido uno que es de los más abstractos que ha sacado, que es la banda sonora de Dead Man, de Jim Jarmusch. Exacto, sí. Con Johnny Depp, completamente. Probablemente es que tiene que estar pasado de vueltas. No me creo que estuviera sobrio cuando hice esa película. Porque es que es todo. Es como una pesadilla. Quiero decir, es la propia película es como una pesadilla de un mal colocón. Sí. De droga. Sí. Cuéntame un poco esta selección. Pues, ¿qué vinculación hay contigo? Con Neil Young, bueno, conocí su faceta. La que todos conocemos, ¿no? Creo que, no sé, sí, la conocía antes, esa faceta. Y me flipaba un par de discos de los 90, no me recuerdo el nombre. Pero bueno, que me encantaba sus progresiones, no sé. Su faceta de cantautor, su faceta eléctrica. A mí me encantaba también la faceta cantautor, estas progresiones. Bueno, me flipaba. No, joder, un musicazo con todas las letras, claro. Bueno, ahora está haciendo, bueno. No, lo que hace es sacar discos, que haga lo que quiera. Y es que tiene 80 años casi. Claro, claro, es que ya, es en plan, sí. No te va a sacar. No, no, no es justo, no es justo. No te va a sacar tu Nice the Night. No te recibo, no, no te recibo tampoco. Pero es verdad que en los 90 sacó buenos discos. Tú igual te refieres a ese que sacó con Pearl Jam, que se llama Mirror Ball. Que salió un poco después de esta banda sonora. No, viendo de última, pero bueno, que no. No, no, digo los discos de los 90 en el Jam que estás mencionando. Sí. No te acuerdas del nombre de alguno. No. Es que el Mirror Ball es cuando se metió, cuando el grunge le. Con Nirvana y todos estos grupos le reclamaron como su padrino, hizo un disco con la banda Pearl Jam como músicos de estudio. Vale. Y se llama Mirror Ball y es un discazo. Hostia, no, y es del 90 al 95, por eso digo. Y es, pues, creo que es de estudio, sería, si no el siguiente a este, dos después. Entonces, bueno, eso, dices que tú lo conocías en todas las facetas a Neil Young. Conocí esa faceta, ¿no? Sí. Y de hecho creo que fue básicamente un coleguilla muy, bueno, un colega del pueblo muy, me recomendó la peli, lo flipé con la banda sonora porque dije, wow, me flipó la banda sonora, dije, qué maravilla, nunca me había enfrentado, creo que es cuando empecé a ver cine un poco del comercial, ¿no? Por así decirlo. Y lo flipé con esa banda sonora, dije, qué maravilla, que un instrumento solamente. La forma es de que enfrentar la guitarra eléctrica. Es como lo ve como un instrumento completamente diferente. Y a mí me flipó que se pudiese ver el instrumento que había conocido desde una perspectiva. Es exactamente eso. Es que básicamente yo creo que el elemento que hace Neil Young único respecto a todos los músicos de su generación, con los que estuvo en Buffalo Springfield, con Crosby, Stills, Nash, es que él, la manera en la que él se enfrenta a la guitarra eléctrica es como si un poco de enfrentarse. No. Hay confrontación, hay ruido. Hay un ruido que hace con la guitarra él que no hace ningún otro músico de su generación. ¿Puedo alargar sí. esto que he dicho de. Sí, sí, dime. Es que ahora que he dicho de enfrentarse, creo que te pasé en la primera lista White Stripes. Puede ser. Y va por ahí completamente. A mí, yo adoro a. Coño, ¿cómo? Sí, White, Jack White. Jack White, coño. Tranqui, tranqui, entre los dos. Debo decir que para nombre, fecha y tal, no soy el mejor. Pero bueno, que lo adoro por su forma. Tiene un documental con The Edge y con Jimmy Page. Creo que hacían un comentario así, como que su sonido proviene de guitarras baratas y es porque veía eso. Él como que no se sentía cómodo con un instrumento caro porque con la guitarra barata, y yo lo veo así como te desinhiben, ¿no? Yo, por ejemplo, no puedo tener una guitarra cara porque, al menos con mi personalidad, tener un cacharro de miles de euros en las manos. Creo que no, sí, pero quiero decir que. No te enfrenta de la misma forma. Y el sonido de enfrentarte a la guitarra, quizás más justa barata, pero que te permite expresarte de una forma mucho más cruda. Claro, la palabra crudo es una buena manera de describir lo que estamos diciendo. Sí, sí, viene de ahí, viene de eso. Es de cero fineza. Sí, sí, sí. Y yo es que la primera vez que lo vi en directo, que yo tenía 18 años, le vi en un festival. Se cargó todas las cuerdas de la guitarra en el concierto y empezó con canciones de Buffalo Springfield, de siempre hace un set acústico en medio, como de media hora. Y luego, a medida que fue avanzando, cada vez más violento. Y la banda que la apoyaba era Pearl Jam. Pero los de Pearl Jam dijeron, guau, este es un momento para todos pasárnoslo. O sea, normalmente tienes que ser mucho más rígido. Pero este tío lo que hacía era cada vez más nihilista, cada vez más ruido, cada vez más distorsión, cada vez más. Y ya se hicieron aquí con Rocky en un free wall de 22 minutos de duración, por ejemplo. Y en plan con... O sea, casi había momentos de cacofonía noise. Y eso solo lo hace él. Y esa banda sonora que tú has escogido es para mí la distilación de eso. Es la manera de ver la guitarra como un, como una textura. Sí, sí, sí. No como un ritmo. Pero que de este tema en cuestión, ¿sí? no quiero destriparlo al que no lo conozca, pero me parece también delicioso el final. Sí. También por eso, porque te deja... Es que no quiero... Pero no, te deja descansando. Ah, sí. No. Que, claro. Que es precioso cuando te enfrentas a ese tipo de música... Pero te deja descansando, ¡guau! Sí, no, que no te deja como con una tensión brutal. O a lo mejor sí, depende, ¿no? Hombre, hay veces que lo pedirá. Hay veces que te lo pide el momento y a lo mejor ya es tuyo el trabajo de cómo lo vives luego, ¿no? A lo mejor esa es tu responsabilidad. Pero cuando también te dan como un facilito más caído y te dejan descansando, a mí me parece... Se agradece, se agradece. Sí, sí, sí. Y bueno, pues yo he escogido como respuesta uno de la miríada de proyectos que tiene Justin Bradrick de Godflesh, Head of David, que estuvo con Dave Cochrane, Napalm Death grabó la primera cara del disco, es un músico que ha tenido ya suficientes referencias en mi programa y el que he hecho especiales más que de sobra, pues tiene un proyecto, que es el primero con el que empezó con 13 años, que se llama Final, que es un poco power electronics, un poco noise, pero que ha ido evolucionando con el tiempo. Y dentro de este proyecto tiene una movida que se llama Guitar and Bass Improvisations, que se junta con un, ¿cómo se llama? Andy Hawkins, me parece que es otro músico que no conozco muy bien. Y es básicamente tocar la guitarra y a ver qué sale. Sin ningún parámetro ni nada en mente. Y me parece que se les puede maridar a Neil Young y al otro porque los dos usan la guitarra de una manera texturizada. No, la melodía está ahí si quieres, pero no es lo que les importa. Y yo creo que pues bueno, puede encajar bien, aunque algunos igual pues, me tiraréis un ladrillo a la cabeza, pero no me importa. En cualquier caso, la canción de Neil Young se llama Guitar Solo 1. Y luego la de Final se llama Guitar and Bass Improvisations 3. Thank you. Thank you. Y bueno, hemos escuchado a Anel Yaoni Final y ahora vamos con la siguiente selección de Manu de Rang, que estamos aquí entrevistándole en Irola Irratia, en El Desenterrador. Y francamente, o sea, me ha flipado esta canción. Y reconozco que si algún día entro en el flamenco, yo creo que, bueno, sabía que desde el principio, desde que escuché el Omega, que luego me has dicho que tienes un pequeño un apunte que dar. Sí, que algún apunte. Yo creo que sabía que si iba a entrar alguna vez, si algún día, y sigo sabiendo a día de hoy, que si algún día entro en el flamenco va a ser detrás de Enrique Morente. Me parece que es la persona más psicodélica que conozco. No psicodélica en el sentido de la psicodelia musical que todo el mundo conoce, pero sí, esto que he escuchado, esta canción, me ha volado la cabeza. He dicho, ¿qué hago yo? O sea, ¿qué le pongo a este hombre para responder esto? Porque era como una especie de ambient mezclado con flamenco. Yo creo que es vanguardia, pero bien, vanguardia, bien entendía. Eso lo digo, yo psicodélico y vanguardia quiero decir experimentación. En un género, pero experimentación. Sí, sí, sí, porque quiero decir, una persona como Enrique Morente, que es una institución, por de dónde viene, ¿no? Si tú empiezas haciendo esto, lo comprendes de otra forma, pero es que él no empezó haciendo esto, ni... Tuvo sus años de tradicionalismo, me imagino. Bueno, él siempre ha sido vanguardista, yo creo. Incluso dentro del flamenco, yo qué sé, más puro amor, todo eso que podemos considerar, ¿sí? Es un tío vanguardista porque mientras el flamenco dentro de Andalucía está muy asevillanado, ¿se puede decir? Sí, sí, sí. Sí, no, a ver. Pero el mundo a lo largo del mundo, todo el mundo cree que el flamenco son las sevillanas. No, no, lo entiendo. O sea, no digo que tienes razón, te estoy dando la razón, pero encima de una manera más vulgar todavía. Vale, bueno, la cuestión. Sí. La escena del flamenco en la época de Enrique Morente, pues ya fue una época donde el flamenco se centralizó en Madrid, en los tablaos, ¿no? Y yo creo que era un flamenco que miraba mucho. Yo hablo de esto, lo que yo pienso, que esto puede tener entre ningún tipo de relevancia, pero lo que yo pienso. Eres el entrevistado. La cuestión es que miraba mucho, creo yo, hacia Sevilla y Cádiz, ¿no? Que eran, pues, géneros o palos flamencos, pues, alegrías, bulerías, tal, que son géneros muy ligados a... Bueno, es que estoy diciendo que me estoy pasando. Pero te voy a decir una cosa, es que Marco Serrato, que ha sonado recientemente en El Desenterrador, dice lo mismo. Y él dice que el flamenco que a él le gusta... No necesariamente el mismo o los mismos artistas, sí. Pero a qué le gusta es el de la tragedia. No hablo de eso. No, pero quiero decir que el que es famoso, el que la gente vincula con el flamenco es en las bolerías, el de fiesta. Claro. O sea, que te quiero decir, no lo pongo... Ah, vale, vale. ¿Me entiendes? Ahora sí te entiendo. Claro, el flamenco más festivo de fin de semana. El menos mainstream es el que le interesa a él. Claro. Y yo creo que tú estás yendo un poco por ahí. Por ahí también, y porque este hombre siendo de Granada, sí. Mira al Levante, ¿no? En la costa levantina, fuera de Andalucía también, ¿no? Cartagena, Málaga también, tenían otro toque, otro cante, otro aire, y este hombre pues miró ahí cuando nadie miraba ahí, en esa época, al menos a nivel comercial, sí, ¿no? Sí, sí. Podemos hablar. Y ya introdujo elementos en esos cantes, renovó, tiene es que lo escucha y sabes que él desde los primeros acordes de la bicho, bueno. Y siendo eso, ¿no? Y viniendo de ese mundo, la vanguardia, quiero decir, era muy, muy, muy vanguardista, era muy moderno, pero de lo bueno. Sí, moderno bien, sí, ya sabemos cuál es la diferencia. Y nada, este disco, la crítica que yo tengo es porque, bueno, creo que este disco se debe a una fricada, ¿no? Pero el Concilio Vaticano II es cuando el Vaticano decide que se acabó la misa en latín y canto gregoriano y había que hacer la misa en el idioma de donde se hacía la misa, y con música de donde se era, ¿no? Entonces la iglesia aquí en España le dio por pagar discos de misa flamenca, básicamente para llevar gente a la iglesia empezaron a hacer misa flamenca, fue lo que se tiene mucho, creo que está... Hay discos del Chocolate, de Antonio Mairena, del Mellizo, hay ya discos hechos, pero este hombre para mí hizo una cosa de una calidad artística innegable. Y creo que este disco es mejor porque se hizo dos veces esto. Hay en YouTube un vídeo del 79, creo que es, y esto es el disco que está grabado, que es mejor del 81, porque está más pulido. el disco esté más pulido. Claro, completamente fuera. Yo lo que he escuchado, a ver, la tengo que escuchar con más detenimiento, porque te digo que estoy verdísimo en esta movida. Pero aparte de que, como te digo, sé que entraré a través de Enrique Morente. Igual me quedo en Enrique Morente y no quiero ir a ningún otro lado, no lo sé. Lo que te pide el cuerpo. Sí, efectivamente, pero quiero decir que lo que he escuchado he dicho, ¿esto existe? O sea, literalmente mi reacción ha sido, ¿esto existe? Claro, y esto estamos hablando del 81. Y lo que quería sí. comentarte, mi crítica, era que... A ver, es verdad, esta crítica que está comentando él es un disco que para muchos es revolucionario dentro del flamenco, porque para otros es como... tiene sus... Todos los andaluces que conozco, y no te voy a engañar, Manu, tienen una crítica que hacer de este disco. Y yo creo que entiendo que la hagan, pero para un bilbaíno es una manera de entrar maravillosa. Del disco no tengo absolutamente nada que decir. Ah, ¿de qué? De la concepción del o el crédito que se le da a Morente por este disco. ¿Crees que hay otras personas que no se les da que están en el disco? Presente la canción y ya te digo por qué. Vale, yo he escogido... he escogido esta, pero es porque es un disco que me parece, a mí, a día de hoy, 2025, es un disco que fue grabado hace 30 años. A día de hoy me sigue siendo súper difícil, muy difícil. Encajo mejor cuando hay más guitarra eléctrica, encajo mejor cuando hay batería de rock, cuando es más rollo quejío, más guitarra española y más eso... Me cuesta. Y no digo porque me cuesta porque sea malo. Me cuesta porque yo no soy de ese mundo. Entonces, elegí de esta porque me ha sonado como muy antagónica a mi gusto personal. Es decir, sé que eventualmente me acabará gustando igual que el resto de las canciones del disco, porque es un disco que yo creo que para el nuevo en este tema es de larga exposición. Es decir, que no te gusta la primera, sino que te acaba gustando de muchos años y encima te acaba gustando muchísimo. Entonces he escogido esta que se llama La niña ahogada, no, pero Niña ahogada en el pozo. Dispara. Vale. El disco a mí me parece que es maravilloso y Omega me parece que es genial, ¿no? Yo, por ejemplo, por el reconocimiento que se dio a Morente por este trabajo... Era porque no se había visto, no se le había apreciado el trabajo previo que venía haciendo. Muy de acuerdo. Si uno lo juzga solo por esa canción claro, que has puesto tú, el 81... Parece que hasta que no le gustó a la gente del FIB y del Primavera... es no, la misma no, crítica. No tenía el carnet de moderno hasta que no le gustó a los modernos de Barrio. No. Es que es una crítica... Este tío era vanguardista... Cuando vosotros eres Eone nobles. Antes, claro, Eone antes. Que incluso dentro del flamenco... Me imaginaba que iba a ir por flamenco, ahí. Flamenco... Tú le dices, a mí no me gusta, ese es muy moderno. ¿Vale? Yo conozco gente, mi amigo Miguel, padre de mi amigo Dani Churrer, que es cantador y es Morente a él, como cantor de flamenco, le parece muy moderno. Claro, es que la gente como Morente... Con la gente de Lagartija ni parece que no le dieron el carnet de, vale, sí, eres vanguardista. No, esa es la movida un poco, que yo creo que gente como Morente siempre van a estar entre dos tierras, como dirían los petardos de los de Silencio. Porque por un lado, demasiado modernos para los tradicionalistas flamencos y demasiado rockero. O sea, está como una tierra de... Y demasiado flamenco para los rockeros. Claro. Y es en plan de... Y perdona, tío, es que ni una cosa ni otra, tío. Este tío es un pavo que ha nacido en un entorno que es el del flamenco, pero ha decidido hacer lo que le da la gana. Y esa gente, en lo que yo conozco de música rock, los géneros que a mí me gustan, los que se saltan las normas, los patrones... Son los que acaban haciendo la música que dura. Pero con estilo. No, bien hecho, no joder, claro. Claro. O sea, no romper con lo anterior por romper, que también tiene su aquel. No, pero quiero decir, él lo hizo sabiendo perfectamente lo que hacía. Es que a mí, por ejemplo, una de las canciones más increíbles que dio Lagartija Nick no es ni siquiera, no está en el Omega, está en el disco siguiente, que se llama Valdelomar, que es un disco con poesías de un inventor granadino, que era un inventor, poeta, y era mil cosas a la vez, y director de cine, que era Valdelomar. Y ese, todas las letras son poemas suyos. Y hay una canción, que nunca me acuerdo, porque todos los títulos son súper psicodélicos, como le va a Lagartija Nick siempre, cósmicos, vamos a decir. Hay una canción en la que la mitad de la canción la canta el Antonio Arias y la otra mitad la canta Enrique Morente. Y es él, con la canción disolviéndose, y es él viniéndose arriba, hablando de la gitana, y no sé qué, o sea, como... Como si de repente cambiara la canción de estilo musical en medio de la propia canción. Y eso solo lo puedes hacer con este señor. Porque sí, existen grupos como Triana o como... ¿Cómo se llaman estos otros que le encanta a Juancho? Digo, yo no lo soporto. Unos de heavy metal mezclado con flamenco. No me sale ahora. Pues no sé. No me sale el nombre ahora. Heavy metal con flamenco, que hay muchos proyectos. Sí, pero hay unos que son muy famosos. Mena Zara. ¿Mena Zara? Sí. Con flamenco, entre comillas. O sea, es decir, sí. Típica intro con guitarra flamenco y luego heavy metal con voz con acento andaluz. A mí es lo que me parece. No, con acento. Pero coño, es su acento. Ya, pero es que... Gordo, no, pero tú no te has dado cuenta de un detalle. El Antonio Arias no tiene acento granadino cuando canta. Solo tiene acento granadino cuando hablas con él. Y en el rock... Como mal me parece. No es mal ni bien. En el rock hay una tradición muy extendida de... Porque tienes que ocultar tu acento. No. Pero tú fíjate en todos los grupos que escuchas, ingleses. Dime cuántos cantan con acento. Ninguno. Cantar con el acento propio de tu región o de tu ciudad es algo relativamente reciente. No, en la música popular... No estoy hablando. Sí, pues es cierto. O sea, de dos. Tú le dices a Jim Morrison y no está cantando con acento de donde fuera. Está cantando con acento de música rock. Pero era por un tema. No, porque yo creo porque se homogeneiza. De alguna manera. Pero porque es más comercial, básicamente, ¿no? Sí, porque dice que lo que hizo Triana y Medina Zara es no filtrar y cantar con todo su acento. Su huevo, ese. Claro, y eso tiene su mérito. Pero quiero decir, a mí me parece que. No deja de ser rock, en el caso de Triana, y heavy metal, en el caso de Medina Zara, con acento andaluz, yo no le veo el elemento de ese flamenco, que es lo que sí tiene la mezcla que hizo con la Tejanic. Es decir, ¿me entiendes a dónde quiero ir? Sí. O sea, la diferencia que hay. También son orígenes completamente distintos. Ah, bueno, imagino que sí. Si tú, por ejemplo, esta gente... Medina Zara, son colegas del barrio que se cogen el instrumento y aprenden... El recorrido que tienen los músicos hasta crear Omega son musicazos de otro bagaje completamente distinto. Claro, no. Yo hablo una vez que tú te enfrentas a la canción. Yo no estoy hablando el origen que tenga Medina Zara cuando empezara. Es un urbano hecho, por así decirlo, pertenece al mismo contexto, como si pone asfalto allí si los Marwa hubiesen nacido en Sevilla. Sí. Es eso. Claro, a eso me refiero. Es decir, eres de allí y suenas de allí porque eres de allí. Claro. Pero no, es decir, los elementos... Yo creo que era la época de los Chichos, ¿no? Puede ser los discos que responden a ese sonido de Motown ibérica. Eso, los claro, sintes... Sí, joder, el orterismo un poco, ¿no? Entre comillas. No, a mí no. Bueno, ya, es que ya, claro. Aquí me parece que aquí tú y yo vamos a tener una disensión. A mí es que esos sintes son una de mis criptoritas musicales. Pero entiendo de dónde vienen. Guapas, ¿eh? Ya lo sé. Juancho quiere tener una guitar. ¿Sabes lo que es una guitar? Quiere tener una guitar en Gravel Bed y yo se lo he prohibido. No sé cuánto tiempo aguantaré sin que me salga un día y me diga, aquí la tengo, Pedro, ¿te gusta o no? Muy guapas. Ya, no, a mí es que generalmente los excesos del sonido de los 80 no me tiran para atrás. Hombre, claro. Pero es otra historia. Que ya llegan ya casi al cliché, que ya lo sobrepasan, hay cosas magníficas. Pues nada, lo dicho, después de esta gran conversación sobre que deja muchas puertas abiertas a futuras conversaciones, pues va a sonar de Enrique Morente este disco la canción Kyrie, que... ¿Cómo se abre la misa flamenca con el Kyrie? Pues mira, un detalle importante que no sabía, a mí me ha flipado. Ah, todas las misas flamencas se abren... Bueno, es un detalle importante por el que la has escogido. Y luego, pues yo he cogido esta que dentro del disco de Omega me parece más tradicional, menos... atrevida en cuanto a la mezcla de géneros, pero igualmente interesante, que es Niña ahogada en el pozo. Y por fin, después de estos dos temas en los que Enrique Morente es el protagonista, volvemos con Manu de Rung, que ha elegido pues un grupo que a mí la verdad es que nunca pude ver en directo, me da muchísima rabia, y que bueno, proviene de toda esa plétora de bandas que nacieron tras la disolución de Caius, los reyes del rock desértico de Palm Springs de California. Pues a partir de ahí salieron de todos los puntos del planeta, no solo, es curioso esta escena que le llaman Stoner, entre comillas, de todos los sitios del planeta a la vez. No empezó en Inglaterra y en Estados Unidos y luego se extendió. Bandas como Viejo 800, como los Natas, que es la respuesta argentina. ¿De dónde son Viejo 800, por cierto? De Cádiz, entre Cádiz y Algeciras, vaya, están por ahí. Pero digamos que salieron como setas, pero directamente de cada país, con su idiosincrasia, con sus pequeñas particularidades, como tiene Viejo 800 y como tienen los Natas. Y eso es lo que me gusta, que es el único género internacional desde el primer momento. Porque claro, ya estamos hablando de los 90, ya... Claro, claro. La mayoría de los países vivían en la democracia, era más factible hacer cualquier los tipo de música. Llegaban, se distribuían ya... Claro, fíjate, en Francia hay bandas de stoner desde los 90 muy buenas, en Escandinavia, por supuesto, e incluso en Europa del Este. Entonces, es una cosa curiosa. Y digo, ¿qué pongo? Le pongo como respuesta a Vieja 800. Le voy a poner otro grupo que no sea norteamericano en inglés y he pensado los Natas. Pero cuéntame, Vieja 800, que en paz descanse esa banda, qué buena era. Creo que han vuelto. El año pasado dieron un concierto. El año pasado. ¡Oh, ostras! Igual tengo toda la oportunidad de verles, ¿eh? No sé si van a volver, pero el año pasado dieron 4 conciertos. Vale, cuéntame. Pues nada, yo esto, otro momento, ¿no? Esto fue cuando llegué a Granada a estudiar y me paraba a hablar mucho con el copistero que es Saúl, que también toca en una banda muy guapa, que se me puso allí en Granada. Y me acuerdo que nos tirábamos mucho rato hablando de música y en la copistería, de discos, de hostia. Y él me lo recomendó, me pasó un pendrive con música que le molaba a él. Me flipó el disco de Coña Oxigenado, de este grupo. Y me flipó. Yo había escuchado antes... Pues, otras bandas del estilo. Dax Sabbath, Caius, ¿no? Y había pasado por toda esta época. Pero... tienen algo. Es que tienen algo, ¿eh? Mira que era difícil. El groove de... Sí. Que llevan batería y bajo, es que delicioso. El groove que me lleva, qué maravilla. Es que estoy muy de acuerdo. Es que, no sé. Es difícil. A ver, lo que pasó en el Stoner es que el 90% copiaban a Caius, a Monster Magnet o a Black Sabbath directamente. Sí. Pero luego había unos pocos, los Natas. Claro, te voy a contar. Hay un disco que si no has escuchado, los Natas deberías escuchar. Estos, La Ira de Dios en Perú. Y otras bandas del estilo que sí, le daban, Argentina también tiene muy buena, le daban un toque personal a la música y hacían que, si bien era derivativo en cuanto a género, sí era original en cuanto al sonido y forma de tocar. Y Vieja 800 para mí es el ejemplo más claro. Y los Natas se fueron muy lejos. Hay un disco que tienen que se llama Toba Trance, que es doble. Ahí ya es cuando dijeron que le den. Es que nos da igual, vamos a hacer lo que nos dé la gana. Y ahí es cuando realmente fueron como cada vez menos parecidos a Kyus y más parecidos a ellos mismos. Y es esa cosa que hace que, bueno, a mí me gusta más Vieja 800 que los Natas, es decir, pero claro, ya los has elegido tú, tenía que responder. ¿Y qué me dices aparte de sonido? Pues poco más, ¿no? Que es como rock Black Sabbath cero, muy bien hecho. Es que no sé, el groove que tiene y eso... Le doy el peso que tiene porque me abrió la puerta a un sonido completamente distinto y muchas de las canciones son puertas. Las que comento aquí, eso debo decir. No, lo has dicho en muchas ocasiones. Sí, tiene mucho sentido. Pilares fundacionales en cuanto a una etapa, en cuanto a género. Entonces, más si... No te voy a decir que sea mi grupo preferido del género y probablemente haya otros discos que haya escuchado mucho más. Ya, pero igual ese primer disco siempre es, ¿no? Sí, y lo sigo teniendo en el EP3 y... Yo es que por eso, a mí con los Natas fue el primer grupo... O sea, quiero decir, cuando de repente salió Caius, que al principio no les hice ni caso, yo los conocí cuando todavía estaban vivos, o sea, vivos musicalmente. Pero no estaba en aquello y para cuando empecé a entender lo que me estaba perdiendo, ya los Natas se habían desaparecido, Queens of Stone Age había nacido y empecé a conocer a los hijos... Un programa ya donde te pasaré con los hijos de Caius, con todos los grupos que nacieron. Y aparecieron los natas y digo, ostras, fíjate, en el año 96 o 97, o sea, poco después. Yo creo que de hecho los natas existían cuando Caius todavía existía. Eso es muchísimo mérito, porque en Argentina yo creo que era el único grupo que hacía eso. Cuando empezaron, luego ya... Y entonces pues eso, aquí tenemos de Viaje 800 la canción que abre el disco, creo, si no me equivoco, Los Ángeles cae en mi piel, y de los natas Meteoro 2028, que eso vendrá dentro de 3 años. Y nada, os dejamos con esas canciones. Odio y locura se trazan a... Y ahora vamos con una selección que no podía encontrar porque era muy específica de un programa de televisión, si no me equivoco. Rito y Geografía del Cante. Y pues bueno, yo un poco por, ¿cómo se dice? Por intuición, he puesto a este artista que tú me, ¿cómo se llamaba el artista? Víctor, Diego de Gastor, ¿no? Diego de Gastor. No sé cómo he llegado a este disco del que he elegido, que tú de repente te mandé la canción y me enseñaste una foto con el vinilo. Y dije, wow, ¿cómo ha podido ser que, ¿no? que yo haya escogido? Esa intuición la tienes al final de tanto poner música y dices, esto tiene pinta de que puede ser. Y taca, me he descargado el disco entero y el artista se llama Josilero de Morón. Exacto. Y la canción se llama Me encanta. Es que me gusta mucho el título. La he escogido por el título, ¿eh? No me ha dado tiempo a escucharla bien. Me juegan consejo de guerra. Me encanta. Y es una soleada. Pone soleares, pero yo no sé. Soleares de la Sierra Grazalema. Sí, sí, sí. ¿Soleares son soleas? ¿Es lo mismo? Sí, sí, sí, es lo mismo. Vale, es que desconozco que era fuera una apocopación. Cuéntame un poco. Si tienen una denominación de la sierra, probablemente no sea lo que la gente espera que sea una soleada. Tendrá una pequeña particularidad. Claro, porque es de ese pueblo. Vale, vale. O de esa zona. Entonces, probablemente sea distinto, pero sí. O sea, que hay un montón de subgéneros dentro de los subgéneros. Son ramas, son... Ten en cuenta que... ¿Son fácilmente identificables para el...? No, bastante complicado. Vale, tienen como también un código que no... Sí, incluso para el que ha nacido allí, si ahora te dicen, lo bonito de Andalucía y del flamenco es que sí. Cada pueblo probablemente tenga un fuera de serie y ha sido, ya no, hay que decirlo, pero ha sido tan sumamente popular que estaba muy vivo, entonces de pasar de mi pueblo, ¿no?, a Puente Genil, a Lucena, ya hay fandango que son distintos y estamos hablando de 30 minutos de distancia a día de hoy por carretera y ya tiene ese género. Troncal ha variado en dos formas de interpretarlo. No vamos a decir que sean completamente distintos, pero que eres capaz de... Identificables. Sí. No, pero es bueno, a ver, es que es un poco lo que ocurre, por ejemplo, con los ingleses. Inglaterra es un país, a mí el idioma me parece un idioma muy musical, el inglés. Entiendo perfectamente que haya triunfado internacionalmente, no solo por el rollo de colonización que han hecho, sino porque... Es un idioma que se adapta mucho a la música rock y a todos los géneros en los que domina. Pero una cosa curiosa del país es que es un país enano y tiene 40 acentos que son distintísimos entre ellos. Y es un país plano, no hay un monte que digas que puede justificar. Entonces quiero decir que tiene todo el sentido que en Andalucía andes 30 kilómetros, cruces un río pequeño y de repente, pumba, el fandango, las oleadas, lo que sea, ya sea distinto. Era muy vivo. Eso es, porque está vivo. Extremadamente vivo. Continua evolución. Tenía un instrumento fácil, relativamente, ¿no? Con una guitarra te puedes montar una fiesta, tiene su caja de resonancia, solo tienes que ir a... Es que muy vivo. Entonces, claro, evolución. Eso, bueno, por eso hay tantos subramas. Bueno, sí. Y bueno, pues tú ibas a escoger, cuenta un poco... lo que tú querías escoger, pero que no hemos podido extraer, y esta sustitución... la vinculación que tiene y qué son. Pues debo decir, bueno, aunque hable de flamenco, yo he tenido una gran época, sobre todo adolescencia, que intentaba alejarme lo máximo posible por esto de que quieres ser diferente, te crees especial, tal. Entonces como que lo repelía, ¿no? El flamenco porque me parecía algo pues muy conservador, que yo quería ser chulo, moderno, tal, ¿no? Dejarme el pelito largo, tú sabes. Ya, ya, ya, perfectamente. Y entonces llegué, aunque siempre ha estado ahí el flamenco para mí, ¿no? Pero nunca le di el respeto que merecía hasta ya más maduro. Y Morón de la Frontera es un pueblo que está en Sevilla, que está a una hora y media del mío, y siempre supe que había estado ahí, siempre supe que... Pero no sé por qué nunca le di la importancia, nunca me fijé mucho más. Y en Morón, un pueblo de 27.000 habitantes... que tiene uno guitarrista, un sonido tan sumamente propio en la guitarra. Cualquiera que escuche flamenco, te escucha 5 o 10 segundos de un guitarrista de Morón y sabe decir que es de Morón. Bueno, a lo mejor no cualquiera, pero tiene un sonido. Y ese sonido se debe a Diego del Castor, que es el padre de ese sonido y para mí es más grande que Jimi Hendrix. Es un fenómeno. Y tiene un sonido... tan crudo, tan simple, tan bonito, tan... Cuando es visceral, es visceral. Cuando es alegre, es alegre. Cuando no camina con suavidad, es una interpretación tan... Bueno, ahí debo decir que Televisión Española, los archivos de este programa valen oro, y si a alguien le interesa alguna vez empezar a ver un poco de flamenco, el programa está en todos los capítulos, creo, casi todos, colgados en RTV. Rito y Cante... Rito y Geografía del Cante Flamenco, creo que se llama, que es un programa que vale millón. La verdad que eso es televisión de calidad. Ojalá lo hubieran hecho con todas las músicas imagínate, populares de, del Estado, ¿eh? En vez de solo... Imagínate, pero... Bueno, anyway, estamos tiene, en tiene mucha calidad porque se sale de... No, no, debo decir que es un programa porque se sale completamente del objetivo. Se va a los pueblos, graba a los artistas en su entorno, en su pueblo, en su bar de confianza, en su tabernilla. Por eso te digo, que no es un plato de televisión que vale mucho. No, no, no. Y este hombre es fuera de serie. En fuera de serie y me encanta. Pues bueno, la cuestión... No dejo, perdona. José Leiro, debo decir que es su cuñado. Ah, amigo, y de ahí sale la movida. Y cuando murió Diego, que no dejo mucho grabado, aunque hay algunos disquillos publicados. Es lo que me he dado cuenta, claro. Por lo que me ha costado encontrar, que no dejo mucho grabado. Tengo aquí un disquillo que es un recopilatorio que se ha hecho. Nunca sacó un disco como tal. Sí. Se sacaron grabaciones sueltas. Creo que eso, tiene un recopilatorio y otro publicado por la Diputación de Sevilla, también publicó una recopilación. Pero es que está en muchos discos posteriores. Es que su sonido está en... En los que vinieron después. Dieguito de Morón, que también hizo Psicodelia. Un disco producido por Pancho. Bueno, que también es un disco guapísimo de su sobrino, que es músico délico. En Diego de Morón, guitarra Paco de Amparo. Son de la Frontera. Vaya, influenció. Me hace gracia porque la canción de José Alero de Morón que he escogido dura 9:51. O sea, es como una canción de Doom. En estructura, no, la está escuchando los tres primeros minutos y es lenta. Es el tío quejándose, luego la guitarra rasgando, o sea, como que la guitarra y la voz van cada una en un momento dado, luego imagino que seguirán juntando, pues, una escucha entera. Pero veo ahí otra posibilidad de entrar, quién sabe. No lo sé si llegaré a ser un gran fan, pero desde luego el programa que he hecho con Marco y el que estoy haciendo contigo me están poniendo en una conexión como a mí me interesa conectar, desde el lo oblicuo, no por lo básico, lo de siempre. En cualquier caso, eso, yo a través de ti he escogido esa canción de José León Morón, que yo creo que originalmente era de Gastor. ¿Diego? De Diego. Es un homenaje, bueno. Sí, me juegan Consejo de Guerra, Soleares de la Sierra de Graza Lema, y luego yo escogí como respuesta... Con su hijo Dieguito a la guitarra, eso hay que decirlo. Su hijo, sobrino de Diego. Y... yo he escogido un artista norteamericano, nieto de un predicador, telepredicador, hijo de un motero, que decidió fusionar el americana folk americano oscuro con el post-punk y el rock and roll. Y hizo primero un grupo que se llama 16 Horsepower, con todos instrumentos tradicionales del folk, este de los Apalaches, ese del siglo XIX, de los pioneros, de los primeros que se instalaban en las tierras ahí... y que cada dos por tres les quemaban los indios la granja y tal, esa gente que un poco vivió condiciones de dureza, porque luego ya, una vez que eliminaron a la propia población indígena, aquello fue un paseo. Pero esas primeras personas que se establecieron ahí, sin ayuda de nadie... Los colonos. Sí, es una palabra que está ahora... Pero los colonos que luego ya fueron como apoyados por el gobierno norteamericano, es una cosa distinta a esos primeros que les dijo el gobierno, id ahí. Colonizar, pero sin ayuda del ejército ni nada. Esa peña, ahí se generó una escena folclórica, musical, que es lo que ya se llama americana. Que es esa especie como de, ¿qué hago yo aquí en medio de la nada? Porque, ¿qué narices hago yo aquí? Aquí no me quiere nadie, no me quieren los que están aquí y a los que les estoy robando la tierra. Es una tragedia, pero una tragedia distinta. Es una tragedia que viene de una invasión, pero... Que es un melón, quiero decir. Es un melón muy grande, pero quiero decir... yo no estoy hablando del genocidio, bueno, lógicamente, que se hizo con la población. Un melón ninguno. ¿Qué? Un melón ninguno, fue un genocidio. Genocidio en toda regla. No, eso no es innegable. Pero yo estoy hablando de esas personas que fueron los primeros que se instalaron ahí sin apoyo gubernamental. De ahí nació una escena que mezclaba un poco tradiciones europeas, inglesas en su mayoría, porque al fin y al cabo empezó siendo una colonia británica. Y un género de música folclórico, pero como muy triste, muy cargado de nostalgia, de dolor, de la religión, el imaginario y la religión cristiana en este caso, no católica. Súper grabados, como música gótica, pero cristiana. O sea, no como el rock cristiano este de... De pastor. No, todo lo contrario. O sea, aquí se habla del sufrimiento que es ser creyente. Y no sé por qué, he dicho, nos voy a meter, aunque son bastante difíciles de mezclar. Pero yo a este hombre, a David, se llama David Edwards, a este hombre le veo perfectamente un día de repente oyendo un disco de flamenco diciendo, espera, esto, o sea, encontrando la vinculación entre la americana y el flamenco, como géneros nacidos sin influencia externa, o sea, como desde dentro, ¿no? Y luego ya con el tiempo se mezcló con el rock, con la electrónica, en un estilo que se llama folktrónica, con todo. Música latinoamericana. Claro, pero digamos que estos cuatro que están con una guitarra ahí, esperando que la tribu india de turno les quemara la granja y les atacara, tocando ahí, luego también tiene mucho que ver con la música hecha por esclavos, lógicamente, previo a la guerra civil, quiero decir. La música de origen africano, quiero decir. Sí, sí, sí. Esta americana tiene un componente muy importante también. Es 50-50, rollo proveniente de Europa, y 50-50, pues, rollo de estás ahí, y eso es lo que hay. Tiene, evidentemente, como dices tú, es un melón que se podría rascar, pero a nivel musical exclusivamente hay cosas muy guapas. Bueno, ya digo, un melón no. Es que claro, sí. No hay discusión. Que hace poco fui a la presentación. Bueno, que esto es meter. Bueno. Que básicamente el western como género es el blanqueamiento cinematográfico de un genocidio. Claro, lógicamente. Que es lo que es. Los pioneros, no sé qué, no sé cuál. O sea, yo entiendo perfectamente que cuando uno escucha la música de este hombre y te imaginas al típico granjero que no le ha crecido la cosecha, sus hijos están muriendo de hambre, claro, en medio de la planicie de Nebraska, y no sé qué. La imagen completamente es esa ideológica que no han vendido de lo que fue. Pero claro, el problema es que muchas de esas personas realmente vivieron esas situaciones. El problema es que el resultado de la inclusión del hombre blanco en ese país fue el resultado fue el genocidio de toda la población. Ahí. Claro. Eso está clarísimo. Quiero decir que un poco los 50 engañados que les mandaron al principio, de verdad, creían que están en una misión divina por colonizar unas tierras que según que les habían convencido que les pertenecían. En los 70 Canadá le quitaba los hijos a las madres indígenas. Bueno, no sé, disculparme si no uso el término indígena, no sé cuál es el término. Sí, nativos, pero, yo usaría nativos. Eso, perdón, claro, la verdad que he dicho. Nativos y así lo dejamos así, verdad, vamos, a los que les pertenecía esa tierra. Que se bien muerto, pero... Sí, sí. Claro, hasta así, ¿no? Hasta los 70 hay casos brutales. Y lo que se ha hecho con la población nativa en el territorio de Estados Unidos es mantenerlos borrachos y sin educación. Para que no hagan nada por progresar. No, o literalmente quitarle a los chiquillos. Es que... brutal. Nada nuevo bajo el sol. Claro. Creo que todos sabemos lo que es la política. Y no es que ni el Estado español ni ningún otro país europeo tenga mucho que defender. Todos tienen un cadáver en la biblioteca enorme. La historia de los países anglosajones... A mí me parece que tiene un extra. Uf. Tiene un extra de genocidio, en mi opinión. Uf, sí. Sí. Por supuesto, insisto, sin quitarle culpa. No somos historiadores y no. Podemos seguir desarrollando será especulación, pero sí, claro. No, aquí todos tenemos mucho. Y meter la pata en ese. No tanto meter la pata, sino no negar que de esta no se salva nadie. Todos tienen cadáveres en su biblioteca. Inocente a lo largo de la historia que nada. Poquitos. Inocente, no. La historia voy a la misma. Como mucho, lo que podemos es lo que hagamos de aquí en adelante nosotros para intentar compensar, porque está claro que... Pero hay que buscar inocente la historia política. En cualquier caso, dejamos aquí al gran Joselero de Morón y a Woven Hunt. Diego, tus cantes son de la sierra de Grazalema. Hey, ya, ay, ya, ay, ay. ¡Dale! Me juegan consejo de guerra. Me juegan consejo de guerra. Ay, que si me ven hablar contigo, oprimida y en puerto tierra, compañera de mi arma, oprimida y en puerto tierra. Eso. Soy. En aquella primera socilla. Eso es. En aquella primera chocilla, ay, que estaba perrenque y el cuervo, oh, mira al cielo y mao, arabilla, mao. Toque gitano. Eso es. Yo te estoy queriendo a ti. Ay. Que yo te estoy queriendo a ti, que con la misma a violencia que lleva al ferro o carriere. Eso es, Diego, hijo. La reta maila consulta, y en un vaso yo la me metí. Todo me sabe la gloria, que cuando me acuerdo de ti. ¡Olé! Que te lo dije no, oh, una broma, ay, ay, ay. ¿Qué tal de ver a la toma? Que ni a la puerta hasta asoma, compañera de mi alma, que ni a la puerta hasta asoma. Diego. Tocadores gitanos que suenan la guitarra. La fatiga de la muerte mira qué fatiga son la de mi compañerita no tuvo comparación. Y yo. Y a la marea de en mi alma le cuento lo que me pasa. Le cuento lo que me pasa, le cuento lo que me pasa, porque no encuentro en el mundo hay persona de confianza. Se lo voy a contar a mi madre. Hay personas de confianza. Diego. Eso es. La que me mandó a mí un día, la que me mandó un día, yo hago puro burbi y alante. Me domina tú que eres, porque tú eres muy maligna. Me domina tú que eres. Ay, te quiero yo, más que la madre que me parió. Thank you. watch me as the and the big sufferings I do. Y vamos, como se esperaba, es que sabía que iba a ocurrir, querido Manu, va a haber un segundo volumen. ¿Sí? Sí, porque estamos ya llegando al límite de las 2 horas de programa. No joda. Sí. Hostia. Y es lo que hay, pues nos ponemos a hablar, nos hemos acabado hablando de imperialismo, colonización y genocidio. Y tremendo de rape, ya, No, pero da igual, esto es un versus del desenterrador, pues si no había ninguna... Y ya estás preparado para el segundo volumen, ya sabes lo que hay. O sea, esto quiero decir, ya sé que esto es un disclaimer que no hace falta contar, pero quiero explicar a los oyentes, a las personas, a los oyentes y las oyentes, que este programa no hay guión. El único guión lo denotan las canciones que se incluyen en la playlist. Y para mí, para lo bueno y para lo malo, a mí me parece que tiene mucho de bueno. Porque es una conversación sobre las canciones que vamos a poner. Y se va hasta donde se va. ¿Qué te dice tu audiencia? La queja más habitual es precisamente la contraria. Es que hago muchos programas en los que casi no hablo y solo pongo música. ¿Sí? Sí. Porque yo tengo un tipo de programa que hago cuando me pilla mucho el tiempo, pero quiero hacer un programa, que es un programa que uso encuentro un concepto, pues por ejemplo una palabra, fire, fuego en inglés. Una búsqueda en mi audioteca, me salen 300 canciones que tienen esa palabra, la reduzco la lista, la separo por estilos y luego lo que hago es cuento las bandas que van a sonar un poco por encima y pongo las canciones. Es un tipo de programa que hago porque a mí lo que quiero es que la gente haga sus cosas y escuche las canciones. No quiero que me oiga a mí hablar. Para mí en ese programa el elemento es la música. En general, Hugo entre ellos, son muchos los que dicen que debería de contar más anécdotas y hablar más y poner menos música. Se van a jartar hoy. Pues se van a jartar. Bueno, ya es tarde para que se echen atrás. Pero vamos con las últimas dos canciones, ¿vale? Que nos vamos ya a la psicodelia un poco, no más tradicional, pero más internacional. Con dos bandas, tú has elegido a una banda que yo creo que he visto en directo en Reverence, un festival de Portugal. Y si no, no sé dónde los conozco. Son los Wow y los Arcs, gran nombre de grupo. Y yo he elegido a los creo que son norteamericanos o canadienses, Holy Wave. Psicodelia esta retro, en ambos casos, pero muy, muy gustosa escuchar. Cuéntame, ¿de dónde viene esto de Wow? En tu caso. Lo primero que voy a decir es que el nombre de Herman viene de esa canción, está en esa canción. El por qué... Hay letras, todas las letras del nombre están ahí. Las tres R, ¿no? No, no, es que literalmente, bueno... Escuchad el tema y ya sabréis por qué Run se llama Run. Está más que claro cuando escuché el tema. Viva Link Ray. Ese tema fue también muy curioso porque hubo un... Creo que se llamaba Agustín, un señor de mi pueblo que una vez no lo conocía de nada. Era el amigo de un padre de un amigo. Bueno, y en mi pueblo hace muchos años me dijo, wow, chaval, tú lo que tenés que escuchar es gusta el punk, es los Psycho. Un grupo pero que en mi... Y esto era, no sé si 2008 o así, que no tenía yo ni... Pero te gustaba el punk y tal, y ese hombre nos lo recomendó en mi pueblo. Y coño, me metí a escuchar, digo, ay, qué locurón, 69, ¿no? Antes de 69. Los Psychos, el primer disco, no, yo creo, el primer disco es 65, así. Vale. O sea, es proto. Proto punk lo llaman, ¿no? Sí, pero muy proto. Claro. O sea, es más proto punk que los Stooges, que ya eran. Pero es que un pepinazo, es un pepinazo. Psycho, gran canción, además. Y bendito algoritmo de YouTube me recomendó la versión de Demolición de los Psycho hecha por Wow y los Arcs. Que creo que ahí habían sacado el disco en esa época de cantan en castellano, cantan en español el disco. Eso son más posteriores, sí, pero bueno, ya veremos. ¿Se ve? Demolé. No, es un temazo. Que se parece mucho a... Que en el disco de Cantan en Español de Wow y los Arcs versionaban ese tema. Y está viva. Y aquí está viva Link Ray. Que creo que es del disco Viven de 2000. Es. Sí. Es por lo menos el metadato, creo que es lo que me ha dicho. Y Link Ray, ¿qué decir de Link Ray? ¿No? El padre de la distorsión. Madre mía, es que hay. Un fiera. Hay una entrevista, es que ayer, antes de ayer mismo, vi una entrevista que le hicieron Link Ray contando cuando empezó a tocar la canción esa, la mítica canción de... No me acuerdo cómo se llama, ¿cuál es la de la suya? La de la canción famosa, la de... Run, run, run. Sí. No me acuerdo. De ahí viene el nombre. Run, run, run. Fíjate, yo mismo lo he dicho sin querer. ¿Cómo es? No me acuerdo cuál es, pero esa canción es el principio de todo, en muchos sentidos. Sí. Porque es de los 50. Finales del 59, parece, o así. Y es que ese señor hizo así y de repente yo creo que 800.000 orejas en el mundo anglosajón dijeron, ¿cómo? Yo creía que esto no existía. Y mira qué cosas podemos hacer. Es un poco como bandas como Blue Cheer, no sé si conoces. Pues son bandas que sonaban a Black Sabbath antes de que Black Sabbath siquiera existieran, pero que lo hicieran por casualidad. Me conecto esto, le doy la guitarra y ¡bum! Bueno, de hecho, Link Ray, que me perdone si meto la pata, pero se le atribuye que creó la distorsión porque apuñaló el cono de una cabeza de un amplificador de guitarra y se supone que buscaba ese sonido intencionalmente, ¿no? De sonido distorsionado, sucio, agresivo. Joder, o sea, lo mejor es la sal de la vida. La distorsión. A mí se me encanta. Que no sé qué habrá de cierto, ¿no?, en esa afirmación. Bueno, yo creo haberle visto a él mismo diciendo que sí, que es cierto, pero habrá muchos matices. Claro. Y como todo, el que es más famoso... Y como todo, habrá seguramente alguien que le dijo a Lynn Gray, oye, si acuchillas los amplificadores, vas a conseguir... O sea, raramente el que es conocido en la historia como el que empezó, es el que verdaderamente empezó. Por eso te he dicho, el Blue Cheer, Black Sabbath, padres del heavy metal. No estoy de acuerdo. Había bandas mucho antes que ellos que ya estaban diciendo... Esto se por aquí se puede hacer. Entonces es un poco. Con esto, joder, los Stooges con el. Que me he equivocado cuando has dicho los Saucos. Los Saicos. Saicos, perdón. Me he equivocado de historia. Pero sí, siempre vas a encontrar alguien que empezó un poquito antes. En cualquier caso, pues, para todos ustedes, muchísimas gracias, Manu, por estar conmigo. Esta lista hay que terminarla. Así que va a haber una segunda parte, porque ha sido muy disfrutón. Hemos llegado a Wow y los Arcs, número 6. Viva Lynn Gray y, bueno, o Holy Wave, Psychological Thriller, y nos queda la mitad. Perfecto. O sea, han sonado 16 canciones, van a sonar otras 16. No, perfecto. Bueno. Intentaremos ser más comedidos o no. Como, lo peor de todo es que como haya cervezas o algo, va a ser peor. Va a haber muchísimo más desbarre. A ver si lo podemos grabar el segundo programa en la radio. Vale. Porque así va... Bueno, tiene más peligro, porque si tienes mesa de mezclas, hablas más. O sea que... Bueno. De la manera. La cuestión es que muchas gracias, Manu. Gente, hasta la sábado que viene. Os dejamos con... Como he dicho ya repetidas veces, por si acaso vuelvo a decir, Wow y los Arcs, Viva Lynn Gray y Holy Wave, Psychological Thriller. No se dice adiós, no, se dice a tu puta madre. Guam, guam, guam. Sí, amigos, sí, el más grande, el más bajito. Yo quiero en otra vida ser la mujer de Lynn Gray. Sí, cuidarle, limpiarle la guitarra, estar siempre con él. ¡Viva, viva Lynn Gray! Thank you.